Gracias, compañeros oyentes. Paula de Armas, diputada del Partido Colorado por el departamento de Canelones, habló de la problemática generada en lo que tiene que ver a temas de salud mental y la necesidad, sobre todo, de no esperar tanta, sobre todo, infraestructura, sino dar respuesta, ya sea por el programa Ni Silencio Ni Tabú o por algunos otros, a otras iniciativas que de alguna manera acerquen la posibilidad de terapias para personas, sobre todo jóvenes, en la búsqueda de, reitero, mejorar el tema de salud mental y sobre todo evitar el tema del suicidio. De Armas fue muy clara también respecto a lo que tiene que ver con la situación económica de muchas de las familias que no pueden enfrentar una terapia privada. No pueden acceder a psicólogos por esa vía y por eso el sostén muchas veces de la salud de un joven y de su familia depende justamente de acceder a este tipo de servicios. Habló de su departamento, pero también con un análisis más general y sobre todo en algunos proyectos como el programa Ni Silencio Ni Tabú, que este gobierno ha dicho que lo seguirá profundizando. Veremos finalmente de alguna forma si eso se da, pero sobre todo haciendo hincapié en esto, no esperar tanto el tema de la infraestructura o la comodidad respecto a dónde establecerse, sino hacerlo de la mejor manera, pero lo más rápidamente posible para dar respuesta a una situación que muchas veces se lleva vidas y vidas jóvenes. Creación de talleres sistemáticos de salud mental dirigidos a niños, niñas y adolescentes, así como también a nuestros jóvenes en todo el territorio del departamento de Canelones, tomando como referencia experiencias nacionales y también departamentales que han sido muy eficientes. Hemos identificado situaciones apremiantes de salud mental que requieren de un abordaje urgente en el territorio. La depresión, la ansiedad, el estrés, el consumo problemático de sustancias, la violencia doméstica y el suicidio son padecimientos que no pueden seguir esperando a que algún día exista un espacio físico en cada rincón remoto de Canelones. Para de esta manera llegar a implementar políticas públicas que ayuden a quienes hoy están sufriendo. Claro, presidente, que estoy de acuerdo con la instalación y la creación de distintos centros dedicados al acompañamiento y al tratamiento de estos y otros trastornos. Pero mientras estos no existan, estoy convencida que los talleres serían instancias fundamentales para trabajar en la prevención, para llegar a tiempo, presidente. Está demostrada la importancia de generar espacios de escucha, de orientación y de acompañamiento, así sean estos ambulantes. La campaña nacional Ni Silencio Ni Tabú, impulsada por el Instituto Nacional de la Juventud, con el apoyo de la UNICEF y el aval del Ministerio de Salud Pública, ha desarrollado un kit de herramientas específico para el abordaje de la salud mental y el bienestar psicosocial en adolescentes y jóvenes de 14 a 19 años. Esta guía, presidente, propone talleres participativos de 80 minutos, con dinámicas especialmente diseñadas para generar espacios seguros, de intercambio, derribar mitos y estigmas. Todos ellos asociados a la salud mental. Identificar también sus emociones y promover el autoconocimiento, fomentar la participación juvenil como agentes de cambio en sus comunidades. Los mismos jóvenes empiezan a transformar. Señor presidente, los datos y la experiencia recogida a nivel nacional revelan que los problemas de salud mental constituyen una de las principales razones por las cuales se solicita licencia laboral y, mucho peor y más triste, de los que fomentan y provocan el suicidio en nuestros adolescentes. Frente a esta realidad, el silencio y el tabú solo profundizan el desamparo y la desinformación. En el departamento de Canelones, donde conviven realidades urbanas, suburbanas y rurales bien diversas y marcadas, resulta imprescindible acercar estas herramientas a los liceos, a las UTUs, a los centros juveniles, a los clubes deportivos e instituciones sociales, adaptando los contenidos a la realidad de cada localidad. Y si bien es cierto, presidente, y lo celebro cada día, que logramos un centro Ni Silencio Ni Tabú a instalarse en la ciudad de Canelones, también es cierto de que no es suficiente, de que no solucionamos todo con eso. Y por eso proponemos generar con el Ministerio de Salud Pública, por intermedio de la Dirección General de la Salud, ACE, INJU y la Intendencia Departamental de Canelones, la implementación de talleres en coordinación con los distintos municipios del departamento, capacitando a los psicólogos, a los trabajadores sociales, maestros y educadoras que puedan aplicar la metodología necesaria, e innovando, involucrando, presidente, a las familias y a los referentes adultos como reconocimiento a su rol clave en la detección temprana de las señales de alerta. El senador Óscar Andrade, del partido Frente Amplio, además coordinador actualmente de la bancada de senadores de esa colectividad política oficialista, marcó algunos análisis respecto a lo que dejó la interpelación al ministro Negro, que comenzó el día jueves y terminó el día viernes, en la madrugada. Andrade, sobre todo en conferencia de prensa, subrayaba las razones de profundizar y aprovechar estos números que el propio ministro volcó sobre la caída del homicidio, caída del femicidio, caídas también de lo que tiene que ver de delitos de abigeato, para poder profundizar, sin entrar en la política partidaria, en aquello de que en estos temas hay que tener una mirada de política de Estado y no entrar en la chiquita de chocar desde el punto de vista de lo político electoral y terminar con descalificaciones que no ayudan en la intención de crear un plan nacional a 10 años. Esto es lo que marcaba el senador Óscar Andrade, coordinador de la bancada del Frente Amplio. Porque estamos en un escenario ideal para pensar en construir políticas de Estado. Sí, bueno, en un momento donde los datos de la inseguridad están obteniendo determinados resultados que es difícil no reconocer, porque yo me tomé el trabajo de mirar la presentación de años anteriores. Entonces hubo años en donde el Ministerio decía, bueno, llegamos a 1.900 allanamientos. Bueno, cuando te dicen que llegamos a 2.200 allanamientos, no te puede parecer mal, porque si ese dato primero era importante, o el cierre de bocas de pasta base, se superó cualquier registro anterior, o la incautación de drogas o de bienes que tienen que ver con el lavado de activos. Entonces parece ser el momento donde decir, si este es un tema que sabemos que es complejo, no debe partidizarse innecesariamente. Y el gobierno tendió la mano en el sentido de buscar encuentros, buscar propuestas, incorporar propuestas en un tema que, repito, es de enorme complejidad. Entonces no se entiende el mecanismo de la interpelación. El ministro estuvo hace poco. Los temas planteados en el debate son temas para discutir en comisiones, para encontrar la respuesta jurídica más adecuada. Pero no se puede hacer terrorismo. Yo escuchaba el caso de Mentado, famoso de las tortas fritas, un caso de receptación. Estamos hablando de una persona que compró algo en la feria que era robado. ¿Tiene que ir preso? O sea, ¿alguien defiende que quien compró una bordeadora en la feria y no sabía que era robado, tiene que ir preso, ¿no? Es por eso que eliminamos un instituto que permitía, por ejemplo, en los adolescentes en conflicto con la ley penal, tener la más alta tasa de no reincidencia, en contra de la opinión de la Asociación de Abogados, de los magistrados, de los fiscales, de la Cátedra de Derecho Penal. Bueno, no se puede pensar esta problemática compleja con respuestas que son sencillas. Yo creo que como los resultados son contundentes, ¿qué se hace? Se siembra sospecha sobre los resultados. Se dice, bueno, justo como había interpelación, se presentan datos. No se cuestionan los datos, pero parece, ¿no? Pero parece. No es serio. No es serio. Es que hay 26 homicidios menos en el año y que escondieron los homicidios desde la estadística del Ministerio. Este primer trimestre hubo 5 vehículos por día menos robados. comparado con el trimestre del año anterior, que es que la gente no denuncia cuando le roban un camión, una camioneta, un auto. Bueno, nos parece que no. Debiéramos, así como se critica, y hubo varias interpelaciones donde recibíamos críticas que eran razonables en el sentido de incremento del delito, cuando disminuye, al menos reconocer, se aumentó el porcentaje de esclarecimiento de homicidios. No es algo que tendríamos que estar diciendo como una buena noticia, decir, bueno, el porcentaje de homicidios que se lograron aclarar es mayor que el del año anterior. No, parece que nada de eso es mérito, nada de eso vale. Bueno, es muy difícil construir acuerdos si nada vale, ¿no? No estoy diciendo que ninguna gestión es perfecta, toda gestión tiene claros oscuros. En el periodo pasado disminuyeron las rapiñas y los hurtos, aumentaron los secuestros y las extorsiones, ¿no? Cada gestión, y aumentaron los delitos informáticos y las denuncias de violencia basada en género. Cada gestión tiene temas en donde tiene fortalezas y debilidades, pero en este caso justo se hace una interpelación en un momento donde se quiso sembrar la idea de que no se hacía nada hasta que no había el plan de seguridad. Se multiplica la formación de las fuerzas policiales de 3 meses a 9 meses. ¿No es algo que tendríamos que estar saludando, que vamos a tener una policía mejor formada? ¿No? No. Nada de eso vale. O sea, va a haber 2.300 policías más en un sentido de decir, bueno, aumentar las posibilidades de acción. ¿No es algo que tendríamos que estar informando? ¿En eso no podemos construir acuerdos? Yo creo que sí, que son temas en los que se deberían construir acuerdos, pero es muy difícil cuando a todo se le busca el pelo al huevo, ¿no? Cuando a todo se pone bajo la línea de la sospecha o de la duda. La diputada Nivia Reich del Partido Colorado hizo referencia a temas de residenciales. Hubo denuncias, ustedes saben, y situaciones que terminaron en la justicia con gente procesada a partir justamente de elementos que tienen que ver con estas instancias, vinculados sobre todo al tema de un residencial en Casupá, donde las personas allí estaban casi en régimen de semiesclavitud, con retención de los saberes, con una persona que terminó denunciando que hasta era maltratada, se le quedaban con el dinero, y bueno, que la persona que estaba a cargo de ese residencial terminó justamente en la justicia, y se sumaron otras denuncias luego de que en principio había un silencio por miedo. Y también lo vinculó a su departamento, el departamento de Colonia, donde también en este caso, en lo que son centros de larga estadía, ya pertenecientes también al Ministerio de Desarrollo Social y donde van personas de extrema vulnerabilidad, también allí se han generado hechos de situaciones de denuncias y de maltratos y de violencia. La legisladora Nivia Reich lo que está pidiendo es un mayor control. Hay muchísimos residenciales públicos, en realidad privados, que no tienen las habilitaciones correspondientes y se les mantiene con una habilitación precaria a partir de la necesidad de cubrir algunas zonas. Ya han pasado cosas gravísimas con muertes de ancianos en residenciales por incendios, por ejemplo. Y lo que decía la diputada Nia Rey, que seguramente muchos de estos residenciales que no tienen habilitación hacen bien las cosas, pero otros tantos no, y por eso es la necesidad del control del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública y de todos aquellos que de alguna manera tienen que llevar adelante el análisis correspondiente de que las personas que están allí estén en las mejores condiciones. Escuchamos lo que decía la integrante de la Comisión de Salud, la diputada colorada por Colonia, Nivia Reich. La prensa que a fines del mes de febrero, en la localidad de Casupá, una mujer había huido desesperada de un residencial donde estaba alojada. En esa oportunidad aprovechó que la responsable del lugar se había olvidado de trancar la puerta de su habitación y salió a la calle a pedir ayuda. La víctima había ingresado al hogar en diciembre en una situación de vulnerabilidad. Inicialmente había recibido un trato adecuado, pero a los pocos días comenzó lo que es una dinámica de explotación. Fue obligada a gestionar préstamos a su nombre y entregar el dinero a la dueña del residencial. Además, la responsable del residencial pasó a controlar la tarjeta de débito de su pensión, como así también sus documentos personales. Con el tiempo, esa situación derivó en un maltrato físico, psicológico y laboral. La dueña del hogar fue la que ocasionó y la que obligó a la damnificada a realizar tareas domésticas, tanto en el residencial como en la casa de la propietaria, por supuesto que bajo amenazas de que si no lo hacía tenía que volver a la calle. También fue retenida en determinadas circunstancias y trasladada para trabajar en otros lugares. Uno de los episodios más graves, como consigna la prensa, ocurrió cuando la imputada la empujó, provocándole la dislocación de un hombro. A pesar del dolor, no recibió atención médica durante semanas y fue obligada a seguir trabajando en esas condiciones. Tras escapar, esta persona debió ser operada. La investigación se amplió a otros residentes. En el lugar había cerca de 29 personas, algunas realmente en condiciones muy preocupantes, con signos de golpes y problemas de higiene. Intervino la fiscalía. Al principio hubo una resistencia a declarar, pero luego de varias veces que lo interrogaron, muchos internos relataron situaciones de maltrato, de aislamiento y de falta de contacto con sus familias. También se documentaron otros casos graves, como un hombre con una herida profunda en la cabeza que no recibió atención médica adecuada, residentes cuyos bienes, cuyas propiedades quedaban bajo el control de la responsable de ese hogar, suministro de medicación para mantener a las personas sedadas, episodios de violencia física reiteradas, que incluso se consignó que muchas víctimas dependían completamente de la imputada y no tenían a dónde ir, lo que dificultaba, por supuesto, que estas personas pudieran pedir ayuda. Lamentablemente, ese mismo día, en la ciudad de Colonia, también se clausuró un establecimiento de larga estadía para personas mayores, más conocido como el EPEM, y de acuerdo a la información oficial proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto Nacional de Personas Mayores en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, el proceso de clausura no fue una medida intempestiva, sino el resultado de un seguimiento prolongado en el tiempo, originado en múltiples denuncias formuladas por particulares residentes y por las propias fiscalizaciones que realizaban los organismos competentes. Las irregularidades constatadas revisten una gravedad significativa, dado que se verificaron situaciones de maltrato, vulneración de los derechos de las personas residentes, deficiencias de la infraestructura edilicia y en algunos casos también la ausencia de servicios esenciales como energía eléctrica y agua potable. Tales condiciones resultan, por supuesto, absolutamente incompatibles con los estándares mínimos exigibles en el cuidado de personas mayores, especialmente considerando su situación de vulnerabilidad. En cumplimiento de la normativa vigente, las autoridades otorgaron al establecimiento distintas oportunidades para subsanar las observaciones formuladas, pero lamentablemente no las levantaron. Se firmó en la jornada de hoy un protocolo para los hechos de violencia en los centros de la ANEP, en los centros de estudio, liceos y UTU, sobre todo, que se ha dado también primaria, pero sobre todo se ha dado en liceos y UTU, se ha dado en primaria también. Lo que se dijo tanto por parte de la ANEP como también por parte de la CESEU, la Coordinadora del Sindicato de la Educación, a la hora de firmar esto, es que tiene un sabor agridulce, porque por un lado se mejora un protocolo, pero que no debería existir, porque no debería existir violencia en este tipo de centros, que debería ser común el diálogo. Estamos hablando de centros de educación, de enseñanza. Y a eso apuntaba, por ejemplo, el coordinador justamente de la CESEU. Nosotros también le planteábamos, porque lo había manejado en el discurso y también en la conferencia había expresado alguna cosa respecto a seguir trabajando en mejorar ese protocolo, y le consultábamos también algunas de las iniciativas que ellos quieren sumar a esto, que lo toman como una base. Vamos a escuchar lo que manifestaba, tanto por su forma como por su contenido. En lo que tiene que ver con la forma, es un algo que emana de un ámbito de negociación colectiva, la Comisión de Salud Laboral bipartita entre el CODICEN y la CESEU. Esto es un elemento importante porque allí implicó trabajar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la búsqueda de acuerdos. Y en cuanto a su contenido, tiene dos grandes componentes. Uno es trabajar mucho en el tema de la prevención y en otro asumir la administración con acciones concretas su responsabilidad de garantizarle a las trabajadoras y los trabajadores del organismo condiciones de seguridad en su trabajo. Por lo tanto, creemos que es un instrumento importante. Obviamente, con esto no alcanza. Lo vuelvo a reiterar cuando lo dije en la presentación. Es un día como de sensaciones encontradas, ¿no? Porque, en realidad, si algo debiera caracterizar a los centros educativos, es un espacio de diálogo, de reflexión, de intercambio, de respeto, y no tuviéramos que estar hablando de estos hechos lamentables de violencia. Pero esto está instalado en la sociedad. Aquí hay una responsabilidad de la sociedad en su conjunto y, particularmente, del mundo adulto, que debe contribuir todos los días a mejorar los aspectos de convivencia en la sociedad en general, pero particularmente en los centros educativos. ¿En lo práctico cómo es? ¿Cuáles son los puntos? Bueno, dispara una serie de mecanismos, tiene una serie de mecanismos que tienen que ver con preservar ante situaciones de violencia, por un lado, la identidad de estudiantes, de familias, si se trataran de adultos mayores o incluso de fuera de la institución, del propio docente, una serie de intervenciones de equipos multidisciplinarios, de trabajos en el centro educativo, de asistencia tanto médica de ser necesario como jurídica a las víctimas, algo que tiene que ver justamente con esa responsabilidad de la administración en tanto empleador. Por lo tanto, hay una combinación en una multiplicidad de factores que trata, vuelvo a reiterar, de dar respuesta cuando los hechos ocurrieron. El objetivo central, tanto de la administración como de las trabajadoras y trabajadores, que los hechos no ocurran. Por lo tanto, en los próximos días, en las próximas semanas, se van a seguir estableciendo nuevos mecanismos o otros procedimientos o otros instrumentos, mejor dicho, que ayude a mejorar la convivencia en los centros educativos. ¿Hay cosas que ustedes quieren sumar en ese caso? Porque se hablaba justamente de que se va a seguir trabajando. ¿Desde el sindicato quieren sumar algún otro tipo de alternativa? Sí, hemos hecho algunas iniciativas, hemos planteado algunas iniciativas de la administración que se están analizando. Hemos planteado la necesidad de generar espacios interinstitucionales de diálogo con otros actores que manejan políticas públicas que tienen que ver con la convivencia ciudadana, que no pasan exclusivamente por el Ministerio del Interior. Hemos planteado la necesidad de profundizar el trabajo, los equipos multidisciplinarios, en el trabajo con la familia, con los barrios, y hay una articulación muy fuerte, sin lugar a duda, con el MIDES. Hemos planteado también la necesidad de desarrollar campañas de bien público, estimulando a la convivencia, digamos, en términos de diálogo, de respeto, de tolerancia en los centros educativos. Todo mecanismo que apunta a un mismo objetivo, pero vuelvo a reiterar, aquí hay un compromiso que tiene que ser asumido y una responsabilidad por parte de la sociedad en su conjunto de cuidar a quienes tienen, entre nada más ni menos que la noble tarea de formar a las nuevas generaciones. A partir de hoy ya está puesto en marcha, porque habla, por ejemplo, de ausentismo, de que pueden pedirse días si son agredidos. El protocolo, desde el momento que se firmó en la jornada de hoy, está puesto en funcionamiento. Obviamente que habrá actos administrativos que deberá adoptar la administración, entre otras cuestiones, para su difusión a todo el sistema, casi 3.000 centros educativos en todo el país, más otras dependencias. Ustedes imaginarán que comunicar todo esto no es fácil, pero obviamente está operativo desde el momento que se firmó. También en torno a este protocolo habló el presidente de la ANEP, Pablo Cayán. Allí Cayán, y sobre todo, formuló aquello de que también, al igual que la Coordinación del Sindicato de la Educación, por un lado está bueno tener un protocolo, pero por otro lado no debería ser necesario, deberían resolverse las situaciones no con violencia y menos en los centros de estudio. Dio y hizo hincapié en relación al tema de cómo, cuál es la respuesta que se va a dar, la protección que se da a partir de hechos de violencia en algún centro, cómo se actuará, cuál es la línea, y lo separó ante alguna consulta que se hacía por parte de alguna colega respecto al tema sindical o medidas sindicales por temas de violencia. No tiene que ver directamente esto con el protocolo. Vamos a escuchar lo que manifestaba el presidente de la ANEP, Pablo Calle. Un proceso de trabajo que se viene llevando adelante con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, donde se vienen abordando varias cuestiones. Un grupo de trabajo durante el año pasado elaboró un nuevo protocolo para actuar ante situaciones de violencia en centros educativos. La idea es que haya procedimientos claros, que haya acciones preventivas, que haya protección tanto a gurises o estudiantes si están involucrados, como eventualmente familiares, como funcionarios, ya sea docentes o de gestión, y que además se tengan una serie de procedimientos en algunas situaciones que tenemos experiencia que es difícil hacer la denuncia porque las instituciones educativas están en enclaves comunitarios donde los problemas de la violencia entran todos los días. Entonces esto viene a avanzar o acompañar un poco más a las instituciones educativas. Vamos a estar monitoreando esto y esta es una acción más que se vincula a las acciones que se hacen para mejorar la convivencia en centros educativos. ¿Pero cuáles son las medidas? Es decir, frente a una agresión a un docente, ¿qué tienen que hacer los funcionarios? ¿Cuáles son las medidas? Bueno, allí lo que se establecen son una serie de procedimientos que dejan en claro dónde hay que hacer la denuncia, quién tiene que hacer la denuncia, los derechos que tiene la persona agredida vinculadas a tener días de no trabajo por la situación de violencia, sin que esto afecte el presentismo, sin que esto afecte lo salarial, la carrera funcional, es decir, porque estas son situaciones que nosotros terminamos resolviendo después de que sucedían los hechos de violencia, sumado una carga más de preocupación a una situación donde hay que despejar estas cosas y prevé también acciones de prevención, de sensibilización en la comunidad cuando empiezan a aparecer indicios de que esto puede pasar, de jornadas de reflexión, un conjunto de cosas que nosotros entendemos les facilita a las instituciones seguir mejorando la convivencia en las instituciones educativas. ¿Cuáles serían un poco los principales cambios que van a haber, digamos, en la práctica, tanto lo que son los alumnos, los docentes, para bajarlo un poco más? Bueno, esto de que hay un procedimiento claro, esto de que está establecido por el protocolo que no necesariamente tiene que hacer la denuncia la persona agredida, ya sea un estudiante, un docente o un funcionario de gestión, porque muchas veces, a ver, estos episodios suceden en instituciones educativas, en comunidades concretas, que capaz que están muy afectadas por la violencia y es un poco complicado hacer la denuncia. Entonces, esto establece un conjunto de mecanismos en las cuales hay responsabilidad de las instituciones educativas y de cada una de las direcciones generales para que en cualquier caso, digamos, a partir del episodio, se proteja a todos los actores que estaban dentro. ¿Está avalado, por ejemplo, se ha hablado con la coordinadora, generalmente cuando sean hechos de violencia, inmediatamente se decreta paro? ¿Eso se analizó, se puso sobre la mesa? No, a ver, eso no es lo que sucede en general. Eso sucede en magisterio, en el caso de Montevideo, quien tiene esa resolución de paro automático es ADEMU Montevideo, es parte de lo que se viene trabajando con el sindicato de maestros, se viene conversando este tema, de hecho el año pasado tuvimos varias conversaciones. En el resto de las organizaciones sindicales a veces hay paro y a veces no hay paro, y de hecho hemos tenido un montón de situaciones donde no necesariamente fueron acompañadas por paro, sino que fueron acompañadas por acciones educativas que permitieran reflexionar sobre lo sucedido, colocar a los gurises y a las familias en otro lugar. Es decir, ¿se analizó las acciones sobre un caso de violencia, cómo se procede inmediatamente? Bueno, lo que se prevé acá son los mecanismos de protección, no las acciones sindicales. Digamos, el protocolo lo que establece son esas rutas. Con respecto a esto que me preguntaba, efectivamente es parte de las cuestiones que nosotros estamos conversando con las organizaciones sindicales, pero reitero, el único lugar donde esto es automático es en el caso de Magisterio Montevideo. Presidente, se lamentaba usted. ¿Se van a aplicar solamente para los casos que están dentro de los centros educativos o también para los casos como, por ejemplo, cuando hay violencia en el barrio y los chicos tienen que tomar algunas medidas como marcar un punto en donde concentrarse, como ha pasado en algunos barrios? A ver, estos son, digamos, las situaciones de violencia de estudiantes, con docentes o con familias, siempre afectan al centro educativo. Esto no es la única acción, hay otro conjunto de acciones en articulación con el Ministerio del Interior. De hecho, Pelota al Medio es muy conocido, ya está en todo el país, digamos, un programa que estaba solo en área metropolitana. Tiene intervenciones que tienen que ver con acciones de mejora de la convivencia. Tenemos todo lo que es el trabajo de la policía comunitaria orientada a problemas, que lo que hace es tener acciones preventivas, tener relación con los directores de los centros. De hecho, en las situaciones que hubo este año, hubo intervenciones de policía comunitaria orientada a problemas posteriormente a este tema, trabajando con los gurises, esto de el derecho de hacer la denuncia, un conjunto de cosas que tienen que ver con proteger a los gurises también cuando están en jugando al fútbol en la plaza o en cualquier otra institución que no necesariamente la institución educativa. Y de hecho el Ministerio del Interior tiene entre sus compromisos de gestión asociado a la remuneración de los comisarios que tienen que articular con las instituciones educativas de sus jurisdicciones. Y Pablo Cayani también habló del tema de la acreditación de saberes, que en principio se había hecho para enseñanza secundaria básica y ahora se está proponiendo una nueva prueba, más difícil, pero que tendrá una inscripción a partir de mitad de año, que busca dar, en este caso, la acreditación para saberes de educación secundaria superior, ya no la básica. Obviamente que seguramente será una prueba que dure más y que tendrá otras características, pero se busca de esta manera que se pueda llegar a completar el ciclo básico a partir de la misma. Así lo señalaba el propio Cayani. Lo otro que también marcaba Cayani es el tema de los teléfonos celulares. Se lo preguntábamos a partir de planteos que ha hecho el diputado Maximiliano Campo, que tiene la intención de convocar al Plan Ceibal, a la propia ANEP y a otros responsables tras su proyecto de ley que prohibía el uso de teléfonos celulares en los centros de secundaria y UTU. En primaria ya hay cierta restricción. Cayani volvió a insistir lo mismo. Hay diferencias en lo que son los análisis internacionales respecto a si esto es bueno o malo. Y apuesta más a enseñar a hacer un buen uso de este tipo de elementos. No la prohibición total y tampoco no hacer nada. Pero sobre todo si se puede educar en ese sentido, y por eso se está trabajando con técnicos, presentar un programa en esa línea. También se le preguntó por los temas de carnet de salud. Hay muchos estudiantes que carecen de esos carnet de salud. Se está intentando regularizar la situación. Muchos llegan a último momento con los mismos, cuando se sabe que le están pidiendo para la inscripción esos carnet, y eso termina generando a veces un cuello de botella. Pero obviamente se está trabajando porque es un elemento de control sanitario muy importante que se lleva no solamente por parte de la ANEP, sino también por parte del Ministerio de Salud Pública. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Cayani, comenzando con esta nueva prueba de acredita vinculado ya a la educación superior, en lo que tiene que ver a enseñanza media. Bueno, eso es una resolución de finales del año pasado, donde se resolvió replicar la experiencia que se venía haciendo con acredita básica, es decir, teníamos una prueba que permitía terminar el ciclo básico para adultos desvinculados del sistema educativo. Este grupo está trabajando, allí nosotros tenemos un cronograma que va a implicar que sobre mitad de año se va a estar llamando inscripciones a adultos desvinculados del sistema educativo para dar un examen para culminar la educación media superior, y este examen se va a estar realizando en el segundo semestre. Es un examen que es un poco más extenso por las características del nivel y por las áreas que abarca que el de acredita básica, y este examen probablemente nos lleve 2 días de examen. Estos detalles, digamos, van a estar siendo informados en la medida que se termine de construir la prueba y se tenga certeza de fechas para que todo el mundo tenga tiempo de anotarse. Presidente, en relación al tema de los teléfonos celulares, el diputado Maximiliano Campos, que es del Partido Colorado, había presentado el proyecto, ha indicado que, bueno, se ha tardado mucho en definir la ANEP esta situación, y está citándolo a usted y al Plan Ceibal, al Parlamento. ¿Hay alguna fecha tope que se hayan puesto o no? El ayeno que se viene haciendo es, por un lado, se viene monitoreando qué es lo que sucede en los países con estas acciones. La evidencia o los efectos no están tan claros. Se viene haciendo un estudio que presentó Ceibal hace un mes en sesión de CODICEN sobre qué es lo que están haciendo hoy las instituciones educativas en Uruguay, porque Uruguay tiene una experiencia con normativa en primaria, pero además después tiene experiencia en diferentes en los centros educativos que han tomado decisiones, desde centros educativos donde no se puede ingresar con el celular, es decir, queda el celular en la inscripción, hasta centros educativos que tienen como espacios mucho más regulados. Sobre esta base de la evidencia que tenemos de lo que pasa en el mundo y la evidencia de lo que está sucediendo en Uruguay, hay un grupo de trabajo que está integrado por todas las direcciones generales, que la idea es que genere un conjunto de recomendaciones, de acuerdos para hacer en la institución, y que lo que sabemos es que no tiene solución sencilla, es decir, no es ni la prohibición ni ningún tipo de recomendación, sino que un conjunto de cosas que permitan que esta tecnología sirva para aprender, pero que además los gurises aprendan a no estar todo el tiempo en la pantalla, porque en realidad no es un proyecto de vida que nos parezca saludable. ¿Qué información tienen hasta el momento sobre un canal de WhatsApp donde se estaría, bueno, difundiendo videos de agresiones entre los alumnos en los centros educativos? Nosotros nos enteramos en el día de ayer de la existencia de ese canal. En realidad lo que sabemos es que allí hay un conjunto de videos que aparentemente responden a instituciones educativas. Sí sabemos de un episodio en un centro de educación media que está siendo intervenido, que sucedió hace unos días, en la esfera de UTU, digamos, donde hay intervención de los equipos, del Consejo Asesor Pedagógico, ya se citó a la familia, porque efectivamente estos fenómenos empiezan a aparecer y tiene que haber respuesta del sistema educativo. Reitero, en el sistema educativo no se puede resolver los conflictos de forma violenta y cada vez que alguien intenta resolver un conflicto de forma violenta va a haber consecuencias. Es el único lugar de la vida social donde esto pasa así y va a seguir pasando. Una, Doris. Con respecto a lo que son los carnés de salud, de los alumnos, el año pasado se hizo una revisión y más de 100.000 estudiantes no tenían los carnés de salud vigentes al día. Se planteó en ese momento que se iba a avanzar un sistema con el Ministerio de Salud Pública. ¿En qué situación está eso? Y pensando ahora en el comienzo del curso 2026. Eso ha avanzado mucho, tenemos los equipos técnicos han trabajado, estamos para la firma de un convenio con el Ministerio de Salud que va a permitir que esos datos migren automáticamente, es decir, cuando el niño actualiza el carnet, se va a actualizar en los sistemas que tiene el niño en la NEP, el niño o el adolescente. En el caso de la cantidad de carnés que no es, que están vencidos, estamos esperando que pase unos días más porque en general lo que sucede es que los carnés se vencen en verano o muy cerca de esta fecha y es la fecha de renovación de los carnés. Esto tiene que ver con que empiezan las clases y que se empieza a pedir esta documentación y la gente empieza a pedir hora para actualizar el carnet. Entonces vamos a hacer un corte en unos días a los efectos de volver a hacer aquel operativo que el año pasado se hizo con el Ministerio de Salud, donde teníamos 170.000 menores de 18 años en el sistema educativo con el carnet vencido y en tres meses el Ministerio regularizó más de 100. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada del próximo lunes. Hasta luego.